allá arriba, que siga sonando siempre. Desviación, típica desviación, desviación, desviación, desviación. Bienvenidos, bienvenidas a un programa más de la mansión Onda Berlín. Un saludo al que os habla y un saludo de aquí, la queridísima, hola, maravillosa y genial Esther. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué Esther? Tal? Feliz año a todos. ¿Cómo va? Bien, el 2025. Bien, bien, viva. Viva 2025, viva, viva. ¿Cómo vais? ¿Cómo habéis empezado el año? ¿Se han traído muchas cosas los reyes? Esperemos que sí, ¿no? se han portado bien. Yo creo que la audiencia se ha portado muy bien. Además, tenemos una audiencia cojonuda, maravillosa. Sí, de las mejores. Genial, hombre. Estamos encantados, ¿eh? Sí, sí, de lo mejorcito. De lo mejorcito, está. Bueno, pues bueno, el teléfono es el habitual. 917-97-4838. Y tú dices el email, Estela. Sí, la mansión69@gmail.com. Exactamente, nos pueden escuchar en www.omcradio.org. Y en la 107.3 de la FM, que no tenemos mucha cobertura, pero bueno, a través de la web, pues estamos a nivel mundial, así que nos puede escuchar de una persona de Perú o nos puede escuchar de una persona o de Australia. Exactamente, uno de Australia también nos puede escuchar, también. Perfectamente, exactamente. Mira, nos escucha también el que estaba en Coven, el José Paz, que era el teclista de Coven y de San Telmo y tal, nos escucha desde Finlandia, ¿eh? Ah, pues muy bien, muy bien. Desde Finlandia, que está el viento fresco, ¿eh? Sí, muy bien, sí, ¿eh? Sí, sí. Ahí. Estupendo. Estupendo, estupendísimo. La verdad es que merece la pena, ya te digo que... Pues hacer el programa, la verdad es que estamos muy ilusionados todas las semanas aquí haciendo el programa. Uh-huh. Y bueno, lo que pasa es que estos dos últimos programas pues son del resumen del año, ¿no? Estela, de las bandas claro, que hemos entrevistado, de esas cosas. Que... Tenemos un tercer especial que ya os avisaremos cuándo es, sí. Por una fecha u otra, no sé, ya os avisaremos porque como bailan aquí las fechas, tenemos también sí, entrevistas bueno, pendientes. Es que como hay entrevista pendiente, pendientes o sea, a lo mejor hacemos la entrevista ya, claro. Ese día y luego otro día el especial. Claro, y a lo porque mejor aquí otro... tenéis que salir todos. Hombre, tiene que salir, hombre, tiene que salir. Aquí tienen que estar todos. El especial, los tres especiales que tenemos preparados este año, ya empezamos el año pasado a finales de año, el 31 de diciembre con el primer especial, este es el segundo, hoy, y bueno, y va a sonar. Y también, hombre, comentaremos también el concierto que estuvimos el otro día pasándolo pipa, genial. Con Dura Cala, o sea, fue tremendo, tremendo. Impresionante, ¿eh? Lleno, absoluto, lleno, sí, sí, sí, sí. Hasta la bandera, hasta la sala del sótano. Sí, sí. Y bueno, impresionante. Hora y cuarto de repertorio y joder, sí, impresionante, sí, sí, impresionante. Sí. Tocando y el grupo, temas fenomenal. Fenomenal, ¿eh? Unos temazos. Temazos buenos, buenos. Temón muy. No sé si tenemos. Ahí mezclando poder... rock con flamenco que estaba súper bien, ¿eh? Impresionante, ¿eh? Y cantando. Tenéis que oírlos porque son muy buenos, ¿eh? Sí, y cantando en el idioma castellano y para que lo entienda es lo que te muchísima gusta gente. Hombre, es que el flamenco en inglés, pues como que no. Hombre, podría haber, ¿eh? Sí, ya claro, ya. Que, yo que sé, ahí. No sí. sé. Sí. Podría, no sé, está la. ¿Quién sí, sabe? Bueno, menudo mezclado. Menudo mezclado. Hombre, no sé. Los quejillos no sé cómo iban a salir en inglés. Serían originales, Estela. serían originales, Estela. Sí, sí, totalmente. totalmente. Bueno, la verdad es que me alegra un montón que las bandas llenen. Pues, mira, cerramos el año viendo Antigua y se llenó el sitio, las Barracudas. ¿Mm? Y pues mira, hemos empezado el año, pues también pues con otro lleno. Y a ver si el del 10 de este de enero. De enero, pues los Bloodlust y los Ocean Inmotion también. Los Ocean Inmotion, sí. Exactamente, a ver si llenan también. Bueno, Estela, nos vamos con la primera banda que tenemos pensado. Uh-huh. ¿De quién se trata? Pues de a ver, espera. De, tengo por aquí. Sí, hombre. De Valderrock. Hombre, la chuletica. Chuletica. Tengo chuleta hoy. La chuletica. Hombre, claro, es que si no me pierdo con tantas bandas. Hombre, hay que ir por orden y hay que decirlas todas. Claro, hay que decirlas todas, Estela. Vamos a poner ¿qué? Música de Valderrock, en concreto de este disco. ¿Qué? A ver si quiere sonar esas cosas. Se lo reconoce. Bueno, mientras lo reconoce, no lo reconoce. Es que a veces, sí, a veces el aparato este no lo reconoce. Bueno, no pasa nada. Es que se porta un poco mal, pero bueno. Bueno, se porta muy mal. Pero bueno, lo vas a castigar. Pero la verdad es que siempre se porta fenomenal. Hombre, pero se porta fenomenal. Oye, el pobre a veces no lee las cosas. No lo va a leer todo. No lee todo. También es un poco antiguo, ¿eh? Sí, bueno. O sea que a lo mejor no... Todo no lo lee, pero bueno. Bueno, pues... El muchacho está ahí. Está ahí arrancando y esas cosas. Sí, claro. Bueno, ya te digo que... Dímelo. Nos pueden escuchar de varias maneras. En www.ivos.com también. Nos pueden, pues, también... pues escuchar en otra parte también, ¿en qué partes, Estela? Ah, ya sé lo que le pasaba. Que estaba mal colocado el disco, por eso no salía. Por eso no lo leía. Bueno, claro, no pasa nada. No estaba bien puesto. Solucionado. No, vale, no grites. Muy bien. Pues ahora ponemos a Valderrock. Antes de poner a Valderrock, decir que nos podéis escuchar en ivos.com también. Y en diferido y en archive.org, que también lo subimos en diferido. Bueno, pues vamos a poner musiquita y bueno, en OMC Radio también nos escuchan en diferido. Bueno, aquí también, claro. También nos ponen en diferido. Pues vamos con Valderrock. Quiero conquistar con mi navío, les pienso quitar. Pues ahí teníamos esta canción, Pirata, se llama la canción que hemos puesto de esta banda, pues en concreto, Valderrock, uno de los grupos que pues hemos entrevistado en este año. Bueno, Celita, ¿qué más tenemos pensado poner? Pues ahora vienen los Caedis. Ah, pues con sí. Con su Crocotauro. Hombre, los de Crocotauro, Estela. Qué ay, grandes. Madre mía, qué grandes. Qué grandes. Qué grandes son. Qué grandes, Estela. Qué gente más maja, la verdad. Qué grande, qué grande. Bueno, pues vamos a poner música, ya te digo, de Caedis, que lo tenemos por aquí preparadito. La canción que va a sonar aquí en el programa. En concreto es... Buscando lo que anhelaba en otros lugares y horizontes. Ah, sí. Winds of Destruction o algo así. Bueno. Winds of Destruction será. Eso es. Ah. Four. Pues ahí tenemos la canción de Kaidis, este tema que hemos puesto aquí en el programa. Bueno, vamos a poner ahora música, Estela, de ¿quiénes son los siguientes que suenan? Pues Fame de Noite. Hombre, grande, grande, grande, grande. Los grandes Fame de Noite. Sí, hoy han estado en el programa del gran David Calderón. Ah, sí, hoy estaban allí, sí. El probador urbano. Ahí ha estado el programa este que hacen de 4 a 7 de la tarde ahí en Radio Utopía. Uh-huh. Os lo recomendamos, el programa del señor David Calderón. Le mandamos un saludito. Y bueno, pues además ha tenido a los Fame de Noite y le han tocado un tema también. Ah, también les han tocado un tema, ¿no? Sí, muy bien. Hombre, esta gente uh-huh. Muy maja. Bueno, pues vamos a poner pues una canción de esta maquetita que vinieron aquí a presentar aquí por los estudios de Onda Merlín en el programa La Mansión. Y bueno, pues la canción que tenemos pensado poner de este trabajo es la canción, pues no sé, ¿cuál de ellas? No sé. Juicios, por ejemplo, sí. Pues esa mismo. Sí, además me ha dicho Oscar, bueno, pon esa, por ejemplo. Pues bueno, venga, vamos a poner esta, venga, Juicios, que suena aquí. No sé si soy sincero, no, no, tampoco sé si quiero, no, no. Pues ahí se acaba la canción, Estela. Que estamos haciendo aquí otras cosillas. Sí, estamos a otras cosas. A más cositas. Bueno, nos está escuchando Miguel de Valderrón, y le mandamos un saludito. Espera, vamos a poner la siguiente canción que tenemos pensado poner, que es la de Morcuende. Vamos con ello, que suene aquí a usted parte 1. Vamos con ello, otra de las bandas entrevistadas de este año. Thank you. El otoño del futuro se llama el disco de José Luis Rodríguez Morcuende, que bueno, también es del grupo Istar, que también ha sacado un montón de discos con Istar, y con Morcuende pues ha sacado este disco, por ejemplo, que vino a presentarlo y como no, pues iba a sonar en el especial del año, en el segundo especial que hacemos, y espero que os mole las bandas que... Además, tenéis que escuchar a este hombre porque es que habla. Oh, sí, habla bien. Es que da gusto hablar, o sea, el tipo es súper culto. Es cultísimo. Es culto. Entonces es que habla que da gusto. Sí. Yo cuando viene es que me quedo en boba habla. Sí, sí, ¿no? La verdad es que sí. Y los libros, los libros que tiene. Tiene un montón de libros. Y cómo él habla de sus problemas y de sus cosas. Sí, sí. Es que es increíble, ¿eh? Es increíble, sí. Sí, sí. Bueno, ¿quiénes son los siguientes, Cecela? ¡Uf! Madre mía, oh, esto mía, es para pronunciarlo. Tela, telita, telita. A ver, espera, que voy. Unspeakable Sorrow. Uspeakable Sorrow. Eso. ¿Para qué? Cuando estuvieron aquí ya lo decían ellos. Sí, ya lo decían ellos, sí, le dejábamos a ellos. Les dejábamos a ellos decirlo porque nosotros no queríamos meter la pata. Efectivamente, ahí está. Lo queremos decir tal como suena, porque nosotros no lo hacemos a mala leche. En absoluto, ¿eh? Porque, se han puesto ese nombre pues como el que se pone, yo qué sé, cada uno se pone el que le salga de las narices, cada persona en este planeta. Pero ya te digo que... Pues es un nombre como a ti te muy han difícil. Alfonsito a mi Estelita y al otro. Ah, pues sí, también. Catalanito, ¿sabes? Catalanito, pues exactamente, ahí está. Y la canción que hemos elegido es la de Smoke. Este tema todavía no ha salido publicado y esas cosas, me han dicho el Octavio y tal. Y digo, bueno, pues que suena aquí en el programa. Vamos con ello, Smoke. El grupo se llama. Pues lo que ha dicho Estela. Eso. Thank you. Uy, Estela. Que se nos acaba la canción. Y hay más temas, ¿no? Que se quieren sonar. Ah, sí. Sí, que sí. Quieren sonar, sí. Bueno, un saludo también a mucha gente que nos está escuchando. A Ángel también, que acaba de decir que le mola un montón el programa. Pues muchas gracias, Ángel. Tú eres yo creo que fuiste, me parece que me... Él me enseñó. Sí, él te enseñó. Bueno, me enseñó, ¿no? Yo estuve en otra emisora antes, pero bueno, sí, con él con él también aprendí mucho, ¿eh? Sí, sí. Es una persona que... Es muy culta también, ¿eh? Es sí. Una persona también... Pues habrá que venir por aquí. Hombre, tiene que venir, por aquí. Oye, hombre, un saludito, Ángel. Un saludito, Ángel. Bueno, la verdad es que hicimos un programa hace años ahí, El Atasco se llamaba, y estábamos encantados de hacerlo. Ah, por cierto... Una cosa, déjame decir, por fin. Sí. Es que es el cumpleaños de El Quechu. ¡Hombre! De Pepe Mari. Uf. Y de Tomás Quílez. Así que les felicito desde aquí a los tres. A los tres, es verdad. Hombre, ¿eh? El Quechu de Palabras Necias. Quechu de Palabras Necias. De Pepe Bella Mari, Bestia. De Bella Bestia. Y PM. PM, exactamente. Y Tomás Quílez de On Fire. De On Fire, exactamente. Y sí. Como ellos cumplen los tres hoy, pues ala. Pues sí, es verdad, cumplen años. Pues felicidades a los tres. Felicidades a los tres, que pasen un gran día. Bueno, espero que hayáis pasado un buen día. Sí, hombre, que lo habéis disfrutado y que sigáis disfrutando el día, porque el día no ha terminado, ¿eh? El día sigue ahí hasta el final. Sí, sí, le queda un poquito todavía, así le que queda un poquito todavía. Os podéis comer la tarta todavía. Todavía puedes. Soplar las velas. Todavía puedes ahí, sopla, sopla. Sopla, sí, sí. Bueno, pues vamos a poner a los May, que van a sonar dos veces, porque han venido dos veces en sí. Este año pasado, así que sonará una ahora y luego al final del programa pues sonará otra vez. Así que sí, sí, aquí... la canción que va a sonar es la de Wilk, esta canción, y vamos con ello. May, que suene en el programa. La mansión. We'll be right back. Bueno, otra vez la canción se acaba. Es que pronto se acaba esto aquí, ¿no? Cómo nos mola ponerlas enteras, ¿eh? Para que la gente se deleite ahí hasta hombre, el final. Hombre, claro. Nosotros estamos aquí que nos deleitamos también. Sí, claro. Y vosotros también. Claro, estamos en nuestro mundo y luego al final llega la final de la canción y uy, estás ahí distraído con otra cosa y cuando llega al final dices, uy, ¿ya? Ya terminó. Por eso a veces nos pilláis así un poco porque estamos a otras cosas. Claro. Y luego no nos damos cuenta de que uy, se ha acabado la canción. Hay que volver, hay que presentar lo siguiente. Sí. Lo que tenemos a continuación. ¿Cómo se llaman los siguientes? ¿Quiénes son los agraciados? ¿No? La Orden del Caos. Hombre, sí. La canción que va a sonar de los 13 temas, además es muy chulo porque encima, mira, lo han sacado en físico, porque lo han sacado en físico, en CD y tal, porque está la vida, sin las letras, sin el libreto. Pero en el pendrive, que lo han sacado con pendrive también, han sacado también el pad con pendrive. Y en el pad del pendrive si viene lo que es la letra, si viene un cómic, está muy interesante por dentro y tal. Lo han sacado para que la gente pues lo compre de diferentes maneras. Sí, son adaptados a los tiempos. Sí. Si no te das a los tiempos, mal adulto. Hay grupos que graban canciones y solo suben una o dos canciones en internet de vez en cuando para decir que estamos vivos, que todavía seguimos ahí. A ver, ahí. Y bueno, y la canción que vamos a poner hoy se llama Con el debido respeto. Vamos con ello, La Orden del Caos, que suene. ¡Emergió! Chasco, no era la de los faros. Tres meses contando fijambres, no hablo de charcutería. Cenutrios reclaman ser libres, si no les toco en su familia. Libertad para montar la farra y me ruego a la yaya. Libertad para hacerle de chofer al mierda de Asamblea, la pandemia, nos damos de hostias. esta canción de La Orden del Caos. Ha sonado aquí en el programa La Mansión, Estela. ¿Con qué nos vamos ahora a continuación? Pues sí, no sé. A ver, espera. Que voy. Con. ¿Cómo me has dicho? Napalm Healer. Napalm Healer. Eso es. Napalm Healer. Lo digo como para que lo busque la gente, cómo se escribe y todo eso. Como tú quieras. Sí, bueno, lo podemos decir. Se escribe una N, una... Napalm Healer. Eso es. Pues vamos con ello, que suena aquí en el programa esta gente madrileña que vinieron por aquí. Que suene 1, 2, 3, va. Yeah. Esto tocaron ese pedazo festival de Valleca de dos días, Estela, que vino aquí el organizador, el Roy, con su banda Nomad. Lo que pasa es que los Nomad no tenemos nada de ellos, están pero pronto, ponerse, pronto. Me han dicho que pronto se van a poner a grabar nuevo trabajo. Y bueno, después de esto sí que tocaron aquel día, eran dos días el festi, era viernes y sábado. Y bueno, vamos a poner a continuación pues otra de las bandas que tocaban en ese pedazo festival, se trata de Greyshot, que vinieron a presentar el primer trabajo que se llama Success o algo así. Y vamos a poner pues una canción de precisamente de los Greyshot, que es lo que vamos a poner a continuación. Y después pondremos a Sugis, que también era otro grupo que tocaban en ese festival, que eran dos días en el mes de agosto. Del año pasado que y vino en Vallecas, la sala de trinchera. Oh, sí, la verdad que qué buen sitio, Estela, la verdad que nos pasamos bien, aquel día. Uh-huh. El primer día no pudimos ir, pero bueno, fuimos al segundo día y bueno, vamos a poner pues la canción de esta gente llamada Criso, que suene aquí en el programa La Mansión, que suene Criso. Bueno, cuando quiera sonar y esas cosas, que está ahora, está rebelde. Está rebelde porque el mundo lo hizo así. Sí, sí, está un poquito rebelde. Pues, mira, pues te voy a decir las bandas que tocaron esos días. Mientras tú lo arreglas, mira, Nomad, Protean y Greyshot, por un lado. Y Napalm Healer, Southgate y Caedis, por otro. Nosotros fuimos a ver a Napalm Healer, Southgate y Caedis. Ah, Caedis, exactamente. Que fue el viernes 30 de agosto y sábado 31 de agosto. Exactamente. Sí, pedazo festi que organizaban ahí en Vallecas en la sala de la trinchera. Bueno, parece que no quiere sonar esto de Greyshot, Estela. No a sé. Ver, espera un momento, a ver. Ahora a ver si lo arreglamos. Bueno, seguimos aquí. Este es el programa La Mansión. Decir que el próximo viernes, pues si queréis ver a una de las bandas ahí en la Silicona, tocan una banda que luego a la sección de conciertos, pues Estela os lo comenta. A ver si arranca esto y no nos da fallos el reproductor. Bueno, no os preocupéis, que ahora lo arreglamos esto rápidamente, porque es que no es normal que está, no se lo haga ahora. Bueno, seguimos aquí en directo, Estela. Vamos a poner, si quieres, di la sección de conciertos, mientras tanto solucionamos este pequeño desliz técnico. Desliz, ¿cómo es la palabra correcta? Desliz. Muy bien, muy bien. Vale, pues bueno, vamos. Avanza. El viernes 10 de enero, Sam Bloodlust presentando su nuevo álbum Yet Nothing Share y Oceans in Motion en la sala Silicona, Plaza del Encuentro número 1, Metro Artilleros, entrada 10 euros más consumición. Se abre a las 8 de la tarde. También el viernes 10 estarán Poetas Puestos, Tontos Felices Tour, Masacritud y con invitados como El Coleta, Nova Mejías, Iván Cano y más sorpresas en el Gruta 77. Calle Cuclillo número 6, Metro Puerto. Se abre a las 9 y media. Anticipadas 12 y 20 euros con CD y luego 15 en taquilla. Y Valpurgis están en la sala de Rock Lab en la calle Constantino Lobo sin número en Coslada. Entrada libre a las 10 de la noche. Y también van a estar La Desbandada y Baja California en la sala Moby Dick, Avenida del Brasil número 5. Metro Santiago Bernabéu. Se abre a las 8 y media y las entradas anticipadas son 15 euros. Y luego el sábado 11 estarán Delirio Crónico y Lorazepunk en la sala La Trinchera, mira, donde hablábamos antes. La sala La Trinchera en el mercado de Nueva Numancia. Calle Josefa Díaz 4, Metro Portazgo. Se abre a las 8 de la tarde y en taquilla son 8 euros la entrada. Así que ya tenéis ahí para ir a lo que queráis. ¿Qué, se arregla o no? No, eso estamos sin arreglarlo, Estela. Y además son los que van a sonar a continuación, que son los Greyshot, tenemos pensado poner también a los Southgate. Pero esto no. Pues pon otro, si no, y hasta luego ponemos estos. Mientras lo arreglamos, es que también queríamos poner a Saquemate también. Y bueno, queríamos ir en orden, pero no os preocupéis, que ahora lo arreglamos esto en un pliquis. Bueno, seguimos aquí en el programa La Mansión, hoy martes 7 de enero del año 2025. A ver, prueba ahora. Vamos a poner pues música de. A ver si sale Cresoto otra vez. Es que hoy no sé qué le pasa a esto, hoy está dando pequeños errores, pero bueno, no pasa nada. ¿Os ha pasado alguna vez, no? Que habéis tenido algún problema a lo mejor al reproducir un disco y tal, y luego al rato te dice ¡Binga! ¡Bingo! Bueno, no, es que esto, telita. No. Vamos a ver si lo arreglamos esto. Seguimos aquí en el programa La Mansión. A ver, espera, que está aquí con la lucecita, a ver. Espérate. A ver si ahora. A ver si arrancamos. Bueno, ¿qué tal lo habéis pasado en este año 2024? Lo esperemos que bien y que sea el domingo 25, pues cargadito de conciertos, porque vayan cargadito. El 21 de febrero actúan en directo los Lee Cantinas y Bajo Licencia y vamos a ver si ponemos otro disco y a ver si quiere sonar, si no es ese disco lo cambiamos ahora con otro. A ver si quiere sonar los Grisoth y si no los Hits. Tenemos pensado poner aquí en el programa La Mansión de Underlin. Seguimos aquí en directo, esperemos que lo estéis pasando genial. Paséis una buena noche y esas cosas, como se suele decir. Bueno, esto sigue tal, no sé qué le pasa. Joder, pues vaya, una leche. Pues sí, la verdad es que sí, no tenemos los temas pasados de otra manera. Bueno, lo vamos a tener que cambiar el orden de los productos, como se suele decir. Vamos a poner a continuación algo que sí tenemos preparado, que yo creo que esto sí va a sonar, que no hay mientras arreglamos esto. El grupo que tenemos pensado poner a continuación es por ejemplo los Lee Cantinas o May. Vamos a poner a los May, por ejemplo, que suene May aquí en el programa. Queríamos que finalizar el programa los May, pero no sé qué. A ver, es un segundo que voy a poner este otra vez, a ver. Ah, vale, vamos a ver. Sí, a ver si ahora el de Southgate lo quiere sonar. De... Es que a veces este reproductor, pues a veces falla. Falla y bueno. Pero bueno. Ahora sí. Ahora está, ¿no? Ahora sí. Vale, pues ya está. Pues vamos con ello. So it. Al final ha sonado. Es que esto es como los polvorones, Estela, que nos había atragantado. Se había atragantado. Es que a veces pasa, oye. Sí, no, a veces pasa. Pero bueno, no pasa nada. Ha arrancado. Al final ha arrancado. Pero mira, al final ha arrancado, ¿has visto? Ha arrancado la canción de esta gente llamada Showgate. Y bueno, vamos a... Que a veces el lector donde ponemos el aparato este tampoco funciona muy bien. Y a veces nos juega malas pasadas. Vamos a quitar, vamos a quitar esto, esta banda madrileña, Sougate. Sougate, para que lo busquéis. Y vamos a poner a continuación, yo creo que esto, yo creo que sí. ¿A lo Greso ya? Sí, a lo Greso, sí, Estela, a lo Greso. Y luego ya saque mate y ya estamos, nos queda ya un poco de grupo ya en este especial de hoy, de enero. Que ya sabéis que hacemos todos los años especiales del año y tal, en vez de decir mejor grupo del año, no, nosotros para nosotros. Oh, ya suena. Ah, sí, hombre, este sí suena. ¿Ves cómo al final le da un toque y mira? Venga, ha sonado. El toque mágico, ¿no, Estela? El toque mágico de Estela. Y entonces ha funcionado, ¿ves? Ahí está, venga, que suele, Greso. Se acabó la canción, Estela. Bueno, vas a poner ahora a la continuación. A ver, ¿qué ponemos? Saque mate, vamos a quitar esto, lo de eso. Vas a poner a los saque mate, que es a continuación los que vinieron los siguientes. Vamos a poner pues, una canción de este trabajo, el grupo Saque Mate. El disco es el cuarto ya, es el momento. Y bueno, pues salía 8 temas y bueno, habían regalado uno con pues que salía en el anterior, que es Fantasmas, que es lo que vamos a poner a continuación en el programa La Mansión. Vamos a poner música de esta gente madrileña llamada Saque Mate. En concreto, la canción que vamos a poner se llama Fantasmas, que suene aquí en el programa. Vamos con ello, Fantasmas. banda que, bueno, la verdad es que fue el último grupo que vimos antes de la pandemia echarnos para casa. Ah, sí, sí, sí. Y bueno, el 2023 es el último concierto, la última vez que lo vimos en directo, pero han tocado, han tocado presentando este trabajo, lo hicieron en este año pasado. Tocaron en ese festival de un montón de bandas que tocaron la sala Vicio, lo que pasa es que no podemos ir a esa hora, no podíamos ir. Pero, ¿cuál, el de los juguetes, dices? Sí, el de los juguetes, sí. Tocaron hace poquito, sí, en la sala Vicio. Sí, y bueno, es que a todos no se puede ir. A todos, es que es fuimos imposible. Más tarde porque por la mañana no podíamos ir. No podíamos ir, exactamente. Pero bueno, hay gente que pudo ir a una hora, hay gente que la gente iba allí cuando podía, cuando ya podía, está. Exactamente. Nos vimos a otro y ya está. Vimos a Flavio de Bordi y de Renata Pry, ahí en sí, tal, a los Vegas Blade, que están por allí. A mucha gente nos encontramos ese día. Sí, sí. Y es curioso, ya te digo, que el último grupo, elegir, la cantante estuvo en el mismo colegio que yo. Increíble, ¿eh? El mundo es un pañuelo, ¿eh? El mundo es un pañuelo, sí, el mundo es un pañuelo, ¿eh? Increíble, sí, es increíble. Bueno, ¿qué vas a poner? Ah, sí, lo que vamos a poner a continuación, Estela, vamos a quitar lo de Saque Mate. Tenemos pensado poner a Bajo Licencia, una de las bandas que ya he dicho que tienen pensado tocar el 21 de febrero en la sala Rocklat con Lada, calle Constantino Lobo. Hola, sala Rock Lab. Sí. Y van a actuar con la banda Lee Cantinas, que son los siguientes luego en continuar en ponerlos también, que son los que también en el especial del año que salen también. Y bueno, vamos con esta canción, Chica de Barrio. Chicos de barrio, corazón de varias las vías del tren. Luca de Tena, la vieja estación. Pasaje las canchas, el barrio a mis pies. Paseo Delicias, bodegas Rosé. Pasaje las canchas, el barrio a mis pies. Paseo Delicias, bodegas Rosé. Calle de Canarias, las vías del tren. Luca de Tena, la vieja estación. Que vaya recorrido nos da por las calles de Madrid, ¿eh? Por las calles de Delicias. Sí, precisamente. Delicias, Palos de la Delicias, Frontera, ¿sabes? Y toda esa zona. Y sí, la verdad es que... Ellos son de allí, pues, sí, a ver, efectivamente, pues, como no van a comentar de su zona y van a decir, qué bonita es mi zona. Claro. Y además con colaboración de Ramoncín, precisamente. Y en el videoclip sale Ramoncín, precisamente. De hecho, cuando estuvimos viéndoles, sí, estuvo allí sale. Ramoncín también. Y el Rafa concierto. Vegas, el Rafa Vegas, Rafa el que estuvo Vegas, con sí. Rosendo y tal, que musicazo sí. Como la Copa de Pino. Y pues estuvieron ahí sí. Colaborando con ellos. Sí, colaborando. Así que la verdad es que el festival, o sea, vamos, el bolo estuvo muy bien. Un bolazo. Bastante bien. Un bolazo porque... Gente de Licantinas, pues estupendo también. Abrieron Licantinas y qué bolazo dieron. Y luego bajo licencia igual. Ahí en la Independencia, ¿no? En la Independencia, sí. Independencia, como suele decir. Bueno, vamos con, ya te digo, Licantinas y la canción No Podrás. Vamos con ella. Thank you. pues ya se acaba esto, tela. Ya se acaba por que hoy. Que se acaba, que se acaba. Se acaba, mala suerte. Se ha acabado ya. Bueno, no pasa nada. Tranquilos, tranquilas, que volvemos. La mansión siempre volvemos siempre. Siempre vuelve la mansión, es lo que mola. Pues, bueno, esta es la edición 1084, así que volveremos. Y agradecer un montón la escucha a todo el mundo y a tanto masculinos como femeninos. Eso es. Bueno, Estela, para finalizar, May, que esto, ya te digo, vinieron dos veces este año pasado y, como no, pues van a sonar pues dos veces. Claro. Dos canciones diferentes, así que pues la que suena, hemos puesto la canción 4, que es Will, y luego la canción 14, que es Don, y luego entre paréntesis pone Win. Will. Bueno, pues May, para finalizar el programa La Mansión, un saludo al que os habla y la semana que viene vuelve el programa en directo otra vez. Eso. Y que pasamos revista, ¿no? Eso, pasamos lista. Eso es. Y a ver, que estéis todos, ¿eh? Manolito, ¿estás? Manolito, Fernandito. Claudia. Claudia Modenita. Ángel, yo qué sé, tantos nombres que... Mari Carmen. Bueno, si nos ponemos a decir nombres, Julia, no aquí, sé. Estaba aquí Victoria. Vale. Bueno, todos. Gracias, Estela. Un placer. De nada. Un placer. Hasta pronto. Besitos.